coral extravagante. Vida insipia y repugnante termina con la paz. Demuestra tu poder, confunde la verdad. Tu obsesión es llegar al abismo y borrar la civilización. Aunque creo que existe egoísmo, has perdido la razón. Mundo coral extravagante, oye bien esta oración. Los que al cielo con fe les imploramos, no creemos en tu falsa oración. Aquí está mi corazón, y con ansias de vivir, yo no pienso que el mundo se acabe. En el año 2000. Obsesión es llegar al abismo y borrar la civilización. Aunque creo que existe egoísmo, has perdido la razón. Mundo cruel extravagante, oye bien esta oración. Los que al cielo con fe les imploramos, no creemos en tu falsa oración. Aquí está mi corazón, con ansias de vivir, yo no pienso que el mundo se acabe en el año 2000.